Buenos días, oyentes del informativo Farco. El jueves se celebra un nuevo Día del Estudiante, pero en la ciudad de La Plata hay poco para festejar. Si tenemos en cuenta los últimos años de la gestión de Julio Garro, nos encontraremos con que la educación en nuestra ciudad atraviesa un estado de crisis, ya que hay decenas de escuelas que no están en condiciones de funcionar. Vale recordar que en el año 2021, el intendente de Juntos por el Cambio ha sub-ejecutado 252 millones de pesos de los 627 que recibió en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo. Esta cifra se suma a los 203 millones de pesos recibidos por el mismo concepto durante el 2020 y cuyo destino también se desconoce. Sobre esta situación, desde FM Raíces Rock dialogamos con Yanina Sánchez, concejala de Unión por la Patria, quien no solo dio detalles del abandono de Garro a la educación, sino que lo contrapuso con la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cuál fue las propuestas que tuvimos en el municipio? Que fueron ninguna. La ausencia plena. Lo mismo vivieron nuestras escuelas, nuestros jardines, nuestras escuelas secundarias. Es más, lo hemos visto a lo largo de estos 8 años, las diferentes demandas, movilizaciones que han hecho hasta la puerta del municipio, escuelas donde se encontraban con su parte estructural, sin mantenimiento, no tenían ventanas, no han tenido calefacción. Entonces digo, esta es la realidad de la política que ha expresado Julio Garro a lo largo de estos 8 años en la ciudad de La Plata. Ahora, que el municipio se corra de la responsabilidad que tenga, que no quiera trabajar conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que viene haciendo en todos estos 4 años nuestro gobernador Axel Kicillof, que todo lo contrario a las políticas de Garro, ¿no? Fue abrir jardines, abrir escuelas, todas las obras que pudo se realizaron en las escuelas para seguir fomentando los espacios que necesitamos para que nuestros adolescentes, niños y niñas, crezcan con el derecho a la educación. Es necesario destacar que mientras el gobernador Kicillof inauguraba jardines y nuevos establecimientos educativos en nuestra ciudad, el intendente Garro subejecutó 5.600 millones de pesos de acuerdo a los datos que arroja el presupuesto 2022. La educación en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires está en crisis. Los fondos están, solo falta que se ejecuten de manera eficiente. Para el Noticiero Federal, informó Sergio González, FM Raíces Rock.